noches, amigos. Bienvenidos a Debate y Desahogo en esta edición especial con motivo de la divulgación de los documentos de Wikileaks. Estamos originando en vivo desde San Juan de Puerto Rico a través de la Internet, considerada la divulgación más grande en la historia de la diplomacia del mundo. 250.000 documentos diplomáticos están siendo divulgados por una serie de periódicos afiliados a Wikileaks y con motivo de esta divulgación estaremos analizando un poco y comentando sobre las repercusiones que ha tenido a nivel mundial. Hay algunas intrigas de pasillo, especialmente en Washington y en otras naciones, sobre lo que va a estar aconteciendo en esta circunstancia. Vamos precisamente a escuchar un reportaje de la divulgación anterior. Ustedes saben que Wikileaks estuvo divulgando los famosos diarios de la guerra en Irak y reveló una información que no se había conocido hasta ese momento. Vamos a escuchar un reportaje especial de la Agencia Mundial de Noticias. Los responsables de la página de internet Wikileaks dijeron el 23 de octubre en Londres que los casi 400.000 documentos de las fuerzas estadounidenses que ellos filtraron muestran la verdad sobre la guerra de Irak. Esta divulgación es sobre la verdad, dijo en una rueda de prensa el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Los documentos revelan que las autoridades estadounidenses hicieron la vista gorda sobre las torturas sistemáticas cometidas por las fuerzas iraquíes y ocultaron los balances de víctimas civiles de la guerra que comenzó en marzo de 2003. Al revelar estos 400.000 documentos sobre la guerra de Irak, los detalles íntimos de la guerra desde la perspectiva estadounidense, esperamos corregir parte del ataque a la verdad que ocurrió antes de la guerra, durante la guerra y que ha continuado desde que esta terminó oficialmente. John Sloboda, fundador de la organización Iraq Body Count, dijo que tras examinar los informes recopilados, pudieron determinar que hubo 15.000 civiles muertos más de lo que se pensaba, además de los 107.000 muertos ya contabilizados en la base de datos de su organización. Las muertes más recientes ocurrieron en pequeños incidentes que mataron a una o dos personas a la vez. Estos incidentes se produjeron en todo Irak y durante todos los días de la semana durante el periodo analizado. Los nuevos documentos cubren el periodo que va del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2009. Según los integrantes de Wikileaks, constituyen la filtración más masiva de toda la historia del ejército estadounidense. Precisamente vamos en nuestra cobertura especial, comenzamos en Madrid, España, y por eso que estamos haciendo contacto en estos momentos con Daniel Sergido. Él es colaborador de Kibo.com y está en vivo desde Madrid, España. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Buenas noches, hola, ¿cómo estáis? Bueno, Daniel, háblanos primero, ¿qué ha pasado? El periódico El País ha estado publicando durante todo el día adelantos de lo que podría contener los documentos. Precisamente, ¿cuál ha sido la reacción inicial de la gente? ¿La gente realmente le ha prestado atención a lo que está pasando o simplemente han ignorado el asunto? Bueno, realmente la situación que tenemos ahora en España está un poco basada en otros temas que tienen más repercusión a nivel nacional. Como tú comentas, El País es el único diario que realmente le ha dado un poco de repercusión, debido a que el país está orientado a la izquierda y en las elecciones catalanas han sido hoy y el Partido Socialista ha perdido claramente las elecciones y con ánimo de desviar la atención, pues es el único periodo de difusión nacional realmente que ha dado un poco de portada al Wikileaks. El resto de la prensa nacional realmente le da una posición un poco en segundo plano de lo que estaba pasando. Lo que es extraño es cómo realmente El País ha tratado esta información, porque no han publicado ninguna información relativa a los comentarios o a las publicaciones con respecto a los gobernantes españoles. Ok, eso es lo que llama la atención. Sí, realmente El País publica, como podéis ver en la página web, en primera plana toda la información relativa a diplomáticos extranjeros, gobernantes extranjeros, Berlusconi y sus fiestas, Sarkozy, Ahmadinejad, pero destaca que no hay ninguna publicación de ningún gobernante español, ningún dirigente español, ningún diplomático español. Yo creo que ellos se prefieren escudar en la versión oficial, especulaciones y datos no contrastados, dicen ellos, sobre personalidades y se escudan en esto para no publicar datos sobre el gobierno de Zapatero, que realmente deben existir, pero que desconocemos. Oye, Es y una lo especie que de censura sobre ese sobre asunto. lo que... Sí, Y perdona. precisamente llama la atención que la misma infográfica que presenta El País en su página revela que hay cerca de 3.600 documentos. Y de esos 3.600, hay 3.620 que se originan precisamente de la Embajada de Madrid. Y hay Exacto. 31 que se originan desde el Consulado de Barcelona. O sea que ciertamente debe haber documentos relacionados Existen, al gobierno. ellos reconocen que existen estos documentos, pero se escudan en que es una versión simplemente del servicio diplomático de Estados Unidos, una versión unilateral por parte de Estados Unidos para no publicar datos sobre las embajadas, sobre los diplomáticos españoles. Es una especie, como te comentaba antes, de censura sobre lo que está pasando aquí en España, porque no tiene ningún problema en publicar qué está pasando con Putin, que si es un autoritario, un machista, que si Sarkozy, que si Hu Jintao, que Ahmadinejad, pero nada, nada acerca del gobierno de Zapatero. Es una cosa realmente extraña que me ha llamado mucho la atención. Claro, y aquí tenemos que ver primero que ahí lo que se está publicando o está saliendo poco a poco es el asunto, no ha sido la divulgación oficial. O sea, lo que se te está diciendo es, supuestamente, según los medios, es que se está divulgando adelantos de lo que serán los documentos. Ya sabemos, por ejemplo, que se ha ordenado desde Washington el asunto de espiar a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas. También sabemos de bloqueos, intentos de bloqueo para aislar a Chávez. Llama la atención dos cosas. En el caso de Europa, los documentos que más se originaron fueron entre España, Francia, Holanda e Italia, además de Turquía, que tiene 9.000 documentos. Que eso es lo que llama la atención. Sí, yo las únicas declaraciones en estos momentos oficiales que conozco son las del ministro de Asuntos Exteriores italiano, que ha dicho que estas publicaciones, estas filtraciones son como el 11S. El 11S de la diplomacia. Realmente, pues en la información del país acerca de Europa solo hablan de Putin, que bueno, Putin y Erdogan podemos hablar en caso compartir entre Europa y Asia, pero realmente europeos solo podemos encontrar a Sarkozy y a Berlusconi. En realidad de Sarkozy no dicen prácticamente nada. Nada. Y de Berlusconi dicen que lo que se habla en estas filtraciones son más una especie de bochinches que más información como la que hubo en las primeras filtraciones sobre torturas. En realidad, las filtraciones de la diplomacia italiana son de las fiestas salvajes de Berlusconi con sus chicas de 17 años. Y la verdad es que también me llama la atención que los diplomáticos de diversos países están ahora saliendo mucho más con esta especie de cotilleos, de bochinches, hacer declaraciones en contra de estas filtraciones que salieron en principio con temas en principio mucho más graves, con torturas en Irak, torturas en Afganistán. Me está llamando realmente la atención el diferente rasero con el que se está tratando la situación cuando alude a temas personales o a temas que yo considero realmente de gran importancia, como torturas o otro tipo de filtraciones contra derechos mucho más fundamentales que la privacidad de los diplomáticos. Claro, y el otro asunto que llama la atención es el que publicara esta mañana un diario alemán, que precisamente las filtraciones no eran, toda esta especie de drama que se había creado detrás de ellas, no eran tan importantes. De hecho, la clasificación de la mayoría de estos documentos es secreta, no es altamente confidencial, que ahí hay una gran diferencia en la especie de documentos y la información sensitiva que se tenga sobre ellos. Te llama la atención, Daniel, no sé si has podido ver un poco el asunto de Chávez y los Sí. comentarios que hacen de Chávez. Coméntame un poco sobre esto, Bueno, en precisamente. realidad no, eso lo que tú comentas no me sorprende nada, pero en realidad para estas pues, nos encontramos con estas en estas filtraciones esfuerzos para aislar a Hugo Chávez. Pero no es nada que no supiéramos ya. Exacto. Evidentemente, movimientos para bloquear a Ahmadinejad, que Putin es autoritario y machista. Pero bueno, con respecto a Hugo Chávez, pues sí, todos sabíamos que hay movimientos, que siempre ha habido movimientos por parte del gobierno de los Estados Unidos para aislar a Hugo Chávez, así como ha habido movimientos por parte de Hugo Chávez para bloquear A los Estados contactos Unidos. diplomáticos con Estados Unidos. No creo que aporten estas filtraciones nada nuevo a toda la documentación que ya teníamos anteriormente. Oye, y el asunto de que el gobierno de Obama, la Casa Blanca de Obama y el Departamento de Estado de Hillary Clinton se haya pintado como este gobierno que iba a respetar las soberanías nacionales y todo este tipo de cosas y que iba a recurrir primero a la diplomacia y después a otros lo que quedaba de la administración de George W. Bush, ¿te sorprende que Hillary Clinton y la administración de Obama esté activamente participando de espionaje a otras naciones? Bueno, tampoco me sorprende mucho, la verdad. Una cosa es lo que los políticos dicen y otra cosa es lo que los políticos hacen, ¿eh? Pero no solo en Estados Unidos. Pasa en Puerto Rico, pasa en España, pasa en Francia y pasa en todo el mundo. Y no nos vamos a engañar, ¿eh? Todo el mundo sabemos que Washington espía a la ONU, que Rusia espía a Washington, que Washington espía a Rusia, que Chávez espía a Washington y que Obama espía a todo lo que pueda espiar. Es una cuestión de inteligencia, de información, y en realidad, aunque no espíen nada, tienen que defender su inteligencia, porque si no, ¿de qué serviría tener a la CIA en ciernes? Tendrían que despedir a 60.000 espías, tendrían que... Es una especie de negocio. Yo entiendo que, evidentemente, los políticos no van a decir que están espiando, pero todo el mundo sabe, no somos tontos, que lo hacen. Claro, y en términos de España, ¿tú crees que la gente se vaya a sorprender sobre algo? ¿Piensas que el hecho de que el país esté ocultando información, o no ocultando, sino obviando información, la gente lo vaya a mirar con algún recelo, o vayan a investigar más, o simplemente van a ignorar esto y lo van a dejar pasar como otra divulgación de WikiLeaks y se queda en eso? Fíjate, acá la gente en España, mira, yo apostaría a que no más de un 10% de la población conoce lo que es WikiLeaks. Es un problema que realmente, en la coyuntura que nos encontramos, económica, con la resaca de la ayuda de Irlanda, con la resaca de la crisis de Grecia, que estamos posiblemente metidos en ese lío que posiblemente nos venga a nosotros, la gente no está excesivamente preocupada por estas filtraciones y realmente yo no observo que haya una excesiva preocupación. Además, luego tenemos los asuntos como hoy, mismamente el día que se han realizado estas publicaciones, han sido las elecciones catalanas. Mañana es el partido de Real Madrid contra el Barcelona. La gente está a otras cosas. Tenemos un 25% de desempleo. Realmente estos temas de politiqueos, la gente está muy cansada y no le da mayor importancia. De hecho, la portada del País incluso me ha sorprendido a mí, porque un día en el que tenemos un evento tan importante como las elecciones de Cataluña, estas han sido relegadas a un segundo plano por esta información que realmente en España no es de primer plano, no es de primera categoría. Oye, Yo achaco esta portada pues a la derrota del Partido Socialista en las elecciones catalanas y a la tendencia izquierdista del periódico que la publica, porque si ves otros periódicos, no hay, bueno, puedes encontrar pequeñas noticias relativas a WikiLeaks, pero nada del súper tamaño que ves en la portada del País. wow, y el asunto de las elecciones en Cataluña, ¿por qué son tan importantes en el país en estos momentos? Bueno, vamos a ver, en España, como sabréis, hay 17 autonomías y se celebran elecciones no solo generales para elegir al gobierno de la nación, pero también para elegir los gobiernos o los parlamentos autonómicos que tienen capacidad para legislar y para aplicar la ley en determinadas áreas, como por ejemplo en educación, un tema bastante importante, o en sanidad. Las elecciones en Cataluña son ahora una prueba de fuego para el gobierno de Zapatero, que es socialista. Es las primeras elecciones que van a valorar un poco la gestión económica del gobierno central, pero a nivel autonómico. Zapatero está haciendo una política restrictiva de derechos en principio, dejando un poco el gasto público, intentando recuperarse con medidas un poco controvertidas de la crisis política. Esta prueba de toque que ha sido las elecciones de Cataluña. Es lo que estaba pendiente la totalidad de la sociedad española para saber cuál puede ser el resultado de las próximas elecciones generales. En estas elecciones, el Partido Socialista, que era el que estaba gobernando junto con otros dos partidos en coalición, ha perdido un número increíble de votos en favor de partidos nacionalistas, que han llegado casi a la mayoría absoluta y van a gobernar con total facilidad. Es un tema además básico por el carácter autonómico de Cataluña. En cierto modo, gran parte de la población, o gran parte, al menos 40-50% de la población catalana quiere autodeterminarse, si no la independencia. Y también es un punto crítico en la sociedad española qué es lo que la sociedad catalana piensa de la unión o separación con respecto al pueblo español en su totalidad. Bueno, Daniel, gracias por haber estado con nosotros en esta edición especial de Debate y Desahogo y darnos tu impresión y de lo que está ocurriendo en España en estos momentos, precisamente relacionado a WikiLeaks. Bueno, realmente ya te digo, el tema de WikiLeaks es bastante secundario. Yo estoy, como casi toda la población española, mucho más pendiente del partido de fútbol de mañana. Y ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién crees que gana? yo creo que va a ser un 7-8-0. Sí. No creo que haya incidentes ni nada por el estilo, más que los dolores que van a sufrir los aficionados del Real Madrid después del partido. Pero creo que va a ser un partido bastante bastante emocionante y fácil, diría yo. Como, o sea, como verás, a mí los del Real Madrid no me gustan mucho. Claro, gracias Daniel. Muchas gracias a vosotros. Un Bien, abrazo. bien igual. Bueno, amigos, era Daniel Cerejido en vivo desde Madrid, España. Voy a leer varios comentarios que han llegado en el chat de debate y desahogo. Por ejemplo, comentan a ver cuándo salen los cables de Puerto Rico, qué tienen que decir. Bueno, si nos dejamos llevar por la gráfica de Wiki, de El País, que recopila la información de los documentos de dónde se originaron, se detalla que en la zona del Caribe se originaron cerca de menos de 3.000 documentos. Aquí hay que estar bien pendiente. También mencionan sobre si estos documentos hablarán sobre el asunto de Ecuador. Podría plantearse por ahí algo sobre ese asunto. Recuerden que el presidente de Ecuador es aliado de Hugo Chávez, y como ustedes ya saben, el problema que tienen entre Chávez y Estados Unidos de aislarlo en este sentido. También se plantea el asunto de que el espionaje siempre ha existido, pero si se ponen en peligro las identidades de estos espías, entonces las consecuencias serán nefastas. También mencionan si hay posibilidad de que estos documentos contengan información relacionada a el asunto de Corea y la situación particular que está en este país. Vamos a contactar ahora a nuestro analista en Puerto Rico, que nos va a estar comentando sobre esto, el licenciado Salgado, que como ustedes saben, lo escuchan todos los jueves en Debate y Desahogo a las 10 de la noche, que nos va a estar brindando su comentario sobre este particular y la reacción particular en Estados Unidos sobre esta Hello. noticia. Buenas noches, licenciado. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo están? Todo bien. Tu impresión, tu primera impresión de esta divulgación de documentos o la información que está saliendo ahora mismo. Para mí esta divulgación de WikiLeaks ha sido un mal necesario que puede resultar hasta en un bien para la democracia. Es la situación de mucha información escondida, mucha información secreta, que nunca sabemos qué es lo que ha sucedido. Las autoridades nunca dicen nada para aclararnos ciertas. Una red con ínfulas de periodismo investigativo, que en la realidad lo que hace es que está divulgando la información que obtiene, la publica en su carácter crudo para que todo el mundo lo lea y llegue a sus propias conclusiones, a sus propias cómo contextualizar lo que han obtenido. Para esta información de WikiLeaks ahora mismo, tengo entendido que allá tienen a un funcionario del Pentágono, del Departamento de Defensa, no estoy seguro de cuál de las dos agencias, está arrestado y va a enfrentar juicio por haber entregado un papel de juicio, un court martial lo que va a enfrentar, porque era un militar estadounidense que obtuvo esta información y se lo dijo a su jefe. Lo entregué para adelante a WikiLeaks. Y es lo que sucede, aquí no nos enteramos absolutamente de nada y de momento viene y surge estas divulgaciones. La reacción, obviamente, no me sorprende que los gobiernos de todos los países estén en la misma página Hasta Canadá atacando y condenando. De hecho, Canadá salió recientemente condenando la información. Canadá, que históricamente se mantiene neutral en este tipo Y de que Canadá cosas. está a favor de todo el mundo, Canadá está a favor de todo. Exacto, así que Porque eso es lo Canadá que es sucede. país está a favor de todo. Ese es el La La Land, yo lo llamo, de las Américas, porque ellos siempre están a favor de todo. Oye, Y han condenado, a todos los países han condenado lo que ha hecho el de Wikileaks. Y en forma de chiste, mira, Suecia le lanzó una orden de arresto internacional al fundador y presidente de Wikileaks por agresión sexual. Y han divulgado por Interpol esa orden de arresto porque lo están buscando para arrestarlo. Y claro, no sabemos si es cierta la información de lo que le están tratando de ordenar el arresto o es simplemente una manera de callarle la boca. claro. Trayéndolo a Puerto Rico, la repercusión y la apatía de, número uno, de la gente, número dos, del asunto de que la pobre cobertura de los medios sobre relacionado a esta divulgación, y número tres, ¿realmente nos debe importar que Wikileaks haya sacado estos documentos? Bueno, en cuanto a Puerto Rico, ¿qué más podemos pedirle a la prensa puertorriqueña? Donde el debate en Twitter, sabemos que se delimita, que si Primera Hora y El Nuevo Día son Vea TV Guía o TV Aquí. Ay, no, no, no podemos pedirle peras a un olmo. Pero, Tampoco ¿crees? es como que esto que Wikileaks está lanzando. ¿Cómo? Sí, tampoco es que esto es Hello. importante, esto sea Ahora. de seguridad nacional como tal. No, para nosotros esto que está lanzándose no nos afecta en lo absoluto porque sabemos que lo tiene. No menciona a Puerto Rico en ningún lado hasta el momento. Estamos hablando de que son 260 mil mensajes que se van a estar liqueando por los próximos meses, según la misma página de Wikileaks. Pero la realidad es que no menciona a Puerto Rico en ningún lado. Y aquí en Puerto Rico estamos contentos sin saber qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Porque la verdad es que en ningún momento eso nos interesa, a menos de que nos afecte a nosotros directamente. Eso es un error de nuestra percepción como sociedad de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Porque sí tiene un efecto para nosotros, el ejército al cual. Nosotros, con el cual nosotros tenemos defensa común, es el ejército norteamericano, es el que puede resultar un poco perjudicado también por esta divulgación de información. Y no debemos estar tan apáticos a lo que está sucediendo, pero vuelvo a lo mismo. En ausencia de una prensa responsable, pues sabemos que esto es lo que puede suceder a nivel social. Claro. Licenciado, en el sentido de, vamos a ponerlo en el contexto del asunto de la divulgación de información. Y mucha gente dice que si la censura, que si hay documentos que son públicos y no se los proveen. En Puerto Rico tenemos el esfuerzo del Centro de Periodismo Investigativo, que pues está hace gestiones para buscar documentos que son públicos y solicitarlos bajo el Freedom of Information Act. ¿Qué pertinencia tiene el hecho de que Wikileaks coja documentos y los zumbe con los medios, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, bajo el contexto de esa ley? Sencillo, que los medios que utilizan la ley, en efecto usan la ley, Wikileaks no ha utilizado la ley. Wikileaks obtiene la información por otros medios y la divulga. Wikileaks no está usando mecanismos en tribunal bajo el Freedom of Information Act. Wikileaks obtiene información en ocasiones de una manera que puede rayar en la inmoralidad, no necesariamente ilegal, o hasta en el ámbito ilegal, como te mencioné, sobre este soldado que va a enfrentar un juicio por esta actividad que hizo de divulgarle esta información a Wikileaks. Lo que pasa es que el Freedom of Information Act, como todos sabemos, puede llegar a ser un chiste, porque empiezan a soltar información quizás 25 o 30 años después de que suceden los hechos. Y en ese entonces es que empiezan a tacharle los nombres con el Sharpie. Tú ves hojas que quizás de una página completa de texto tienen al descubierto 7 u 8 palabras, porque lo demás entonces lo mantienen classified. Y hay tantas exclusiones de información dentro de esa misma legislación que todo lo que tenga que ver con national security, todo lo que tenga que ver con asuntos de la milicia, todo lo que tenga que ver con asuntos de estrategia militar, o todo lo que pueda ser de interés para el Estado, esa debe ser la cláusula zafacón, lo ingresan por ahí. Aquí lo que Wikileaks está haciendo es un archivo crudo de todos los cables que han logrado captar, que salen del Departamento de Estado, para que la gente pueda hacer un search en esa página de internet y conseguir sobre el tema que quieran, de la embajada que quieran, sobre el tema que quieran y hasta por año. Es un archivo paralelo sobre información de asuntos de seguridad nacional. Oye, licenciado, y me hacen una pregunta un poco técnico-legal. ¿En qué ley se basaría Wikileaks? En el sentido de que si los servidores no están en Estados Unidos, pero obtienen información de Estados Unidos, ¿le aplicaría entonces la ley del Freedom of Information Act o simplemente no le aplicaría esta ley? Mi apreciación es que no le aplica la ley. No le aplica la ley. El dueño de Wikileaks no es estadounidense. Por todo lo que yo puedo entender, los servidores de Wikileaks no están dentro de Estados Unidos. Así que para mí, el decir que Freedom of Information Act aplica en estos asuntos no está muy claro, máxime cuando el Freedom of Information Act nace, cuando todavía no estábamos en la era cibernética. Exacto. Esto nace cuando todavía no estaba la apertura de información entre países, como estamos ahora viviendo, una situación más rápida de comunicación entre países a país. Y esto pues abre una puerta nueva, un mundo de derecho cambiante, donde tenemos entonces que estar pendientes sobre formas nuevas en que el Congreso norteamericano va a estar tratando de restringir este tipo de actividad. De hecho, en estos días escuché, no tiene que ver con Wikileaks per se, pero he escuchado que el Congreso estaba tratando en este lame duck session de pasar una legislación para intervenir con las páginas de internet que fomentan la piratería, tanto de música y de películas, y de trancar el acceso de esas páginas por parte de las compañías proveedoras de internet. La legalidad de eso, la constitucionalidad de eso, versus si pueden hacerlo o no, todavía eso a mí me tiene amazed. Tengo que ver cuando baje la legislación y ver el wording que utilicen. Lo que sí es que mira, están sacando descubierto todo lo que están haciendo todas las agencias gubernamentales. Y vamos, nosotros no lo hemos visto porque aquí no tenemos alguien Wikileaks y el Centro de Periodismo Investigativo, pues, there's so much they can do. También estamos ante una situación donde los componentes del Centro de Periodismo Investigativo en ocasiones pueden tener una agenda que no sabemos con qué intención puedan estar utilizando esa información. Y no, todavía no ha surgido una entidad del calibre de Wikileaks en Puerto Rico para que empiece a divulgar esta información de estar sucediendo en las agencias y organizaciones en Puerto Rico. Lo más cercano, el ejemplo que podemos tener de esto son las carpetas. Claro. Y sabemos el proceso que eso surgió, eso tuvo de casi 10 años, 15 años en los tribunales, para que entregaran las carpetas a las personas que las estaban carpeteando, valga la redundancia. Bueno, Pero lo que sí es que ajá. esto tiene es de tener a Hillary Clinton Temblando. corriendo de lado a lado, todo el mundo está condenándolo. Ajá. Ah, dime. No, y Y precisamente. lo que yo pienso es que lo que debería el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Inglaterra y todos los países involucrados, Francia, Alemania, no comenten sobre la veracidad, la autenticidad o la falsedad de lo que se está publicando. Porque si los gobiernos quieren mantener entonces la duda sobre si esa información, que si era secreta, que se mantiene secreta, cállense la boca, condenen lo sucedido y no comenten sobre la veracidad, que pasará. pasará en unos meses porque tienen que soltar los 250 mil cables, pero pasará y vendrá el próximo bochinche. Claro. Licenciado, gracias por haber estado con nosotros en la noche de hoy en esta cobertura especial Vamos. de Debate y Desahogo. Era amigos el licenciado Salgado, que lo escuchas todos los jueves en Debate y Desahogo a las 10 de la noche. Tengo comentarios que nos llegan a través del chat. De otro licenciado, que era Daniel Cerejido, que está en Madrid, la percepción es que aplica la ley en donde encuentran los servidores, y yo tengo entendido que también que funciona de esa manera. Derecho internacional público en este caso y privado sería el que estaría haciendo la información. También nos llega otro comentario a través del el chat. Es preocupante los documentos relacionados con Irán, de destaparse sus planes e intenciones. Esto podría darle la razón a Mahmoud Ahmadinejad de que Estados Unidos estaría detrás de este ataque contra él. Señores, gracias por habernos acompañado en esta cobertura especial de Debate y Desahogo. Manténganse conectados a kibo.com para actualización de estas y otras informaciones que estaremos dándole seguimiento durante esta semana. Soy Jonathan Lebrón Ayala. Gracias por habernos acompañado.